que se la envía a Irene, esta chica que, que sufrió el atentado, que quedó luego inválida, ¿no? Bueno, dice, hola Irene, ¿cómo estás? Dice, espero que tan simpática y bonita como apareces en los periódicos. Bueno, perdona las confianzas, pero soy un chico de Palma de Mallorca que se ha atrevido a escribirte para compartir un ratito de tu estancia en el hospital. En el hospital contigo, y espero no te importe. Para ser sincero, te diré que lo que me motivó estas líneas ha sido unas palabras tuyas en un periódico en el que decías que tienes miedo a que la gente se olvide de ti, a quedarte sola. Así que creí que sería una buena ocasión para comenzar una relación de amistad contigo, para ir a contarte cosas mías, cosas que siento y cosas acerca de la vida, y para que tú también hagas lo mismo conmigo. ¿Qué te parece? Un inciso, no te asustes por esta letra tan fea, pero la verdad es que no la he cambiado desde que tenía 8 o 9 años, así que ya me dirás. Supongo que debes recibir montones de cartas todos los días, así que esta será una más, pero te aseguro que la escribo con todo el cariño del mundo. ¿Y cómo podría empezar esta inusual carta? Pues contándote simplezas sobre mí. Mira, soy un chico de casi 29 años. Bueno, 29 años ya tiene. Porque los cumplo el 20 de febrero. Y te digo un chico porque todavía no me considero un adulto hecho y derecho. Y supongo que nunca me lo consideraré. Además, si le preguntas a mi madre qué edad tengo, te dirá que 10 o 12. Por otro lado, te diré que trabajo hace 9 años en el hospital. En el Hospital Psiquiátrico de Palma, como ordenanza. Estudio fotografía y cine en un instituto de formación profesional y practico judo hace otros 20 años. Pero sobre todo, soy un loco del cine. Quizá por eso trabajo donde trabajo. Ya ves que con la edad que tengo he hecho muchas cosas, pero todavía me quejo de que me falta tiempo. Hablando de cine, me he permitido enviarte una sencilla película de 10 minutos que terminé hace 3 años y que me llevó un año de trabajo, porque tanto el guión, la realización como el montaje lo hice yo solo. Te contaré un secreto. Es mi primera y única película con actores, y qué he hecho, pero sueño, como la película, con ser algún día un buen director que cuente cosas tan bonitas como en esta. Películas como Cinema Paradiso o El Club de los Poetas Muertos, que te aseguro que si no las has visto, te encantarán. Esta película surgió como consecuencia de la necesidad de escribir sobre cosas que me ocurren en la vida, tanto buenas como malas, sobre cosas que siento, sobre cosas que sueño, sobre cosas que me indignan, sobre los que me rodean, y me gusta escribir especialmente cuando siento algo especial hacia alguien, como he hecho muchas veces, que me mueve a escribirle algo. Y esta vez te ha tocado a ti. Espero que no sea una indiscreción. La verdad es que hace tiempo que te conozco por los medios de comunicación, pero no sentí la necesidad de escribirte hasta ahora y contarte cosas. Me gustaría escribirte sobre las cosas que me has hecho pensar al ver con qué entereza y alegría enfrentas la vida. ¿Sabes qué creo? Que tu forma de ser y sentir tendría que ser ejemplo para la humanidad entera, porque lo normal sería sentir odio porque lo normal sería sentir odio y toda la gente lo hubiera creído normal, pero se asombran de que no lo sientas, pero ellos dicen que es porque todavía eres joven. Yo te animo a que nunca cambies esta forma de ser, y te lo digo porque sintiendo odio no se arreglan los problemas, sino tratando de inculcar a los demás que ese no es el camino. El camino está en transmitir a los demás ese cariño y ternura como lo estás haciendo tú, porque no lo dudes nunca. Con tu forma de ser estás haciendo pensar a mucha gente y a cambiar actitudes. Por otro lado, tu postura de enmudecer cuando te preguntan sobre esos seres y pasar a otro tema es maravillosa. Ignóralos, como si no existiesen, porque no son más que gente enferma, con cotas muy altas de locura. Y si algún día puedes, perdónalos. Pero también te tengo que decir que tan locos son estos como los que en mayor o menor medida de locura gobiernan un país, con los defectos propios de la persona como la ambición, egoísmos y engaños hacia su pueblo. O como los empresarios que con la enfermedad del ganar más y el defecto de la insensibilidad explota por un lado y expone a riesgos por otro a sus trabajadores, eso si no les deja sin trabajo. O como el militar que cree que la paz se consigue con armas. O como el mismo Papa que viviendo en la opulencia consiente mantener una institución como el Vaticano mientras otros mueren de hambre. O como las cotas más bajas de locura Todos seguimos sintiendo odio en situaciones como la tuya, pero sin ponerle remedio, sin ser capaces de gritar a los cuatro vientos quiénes son los responsables de todo esto. Y así, las cosas siguen sin arreglarse, pero el odio permanece. Las cosas no se arreglan porque existen muchos intereses, no se arreglan porque existen muchos intereses creados, y nadie quiere esforzarse por nada, y al final el odio y el egoísmo nos siguen ganando la batalla. Quizá todo esto, joven Irene, te parezca un rollo, pero te aseguro que si todo el mundo tuviera la limpieza, la sencillez y la falta de rencor que tú tienes, los problemas tendrían arreglo rápido. Por todo ello, te animo a que en la medida que puedas y lo sientas, escribas a nuestros representantes y les digas que ellos mismos transmitan y practiquen estas ideas, y que menos hablar y que pongan manos a la obra. Que digan las verdades a los cuatro vientos y, sobre todo, que saquen de ellos mismos los egoísmos y ambiciones y taras psíquicas que les impiden actuar. Que se den cuenta de una vez por todas que el verdadero camino es la vida. En la vida es el de tener un sencillo techo donde cobijarse, un trabajo y alimento y ropa para el cuerpo. Todo lo suplementario ya se dará si es posible. Esa es la auténtica felicidad que quizá la mayoría no entendemos. Por eso nos complicamos la vida. Y diles también que los que no sean aptos para vivir en sociedad como verdaderas personas, sean encerrados de por vida, aunque en su encierro se les trate como a una persona normal y corriente, sin vejaciones ni malos tratos, y sobre todo que su encierro aprendan a ser útiles a esa sociedad de la que han sido apartados y que trabajen. Y si algún día se curan, ya volverán. Y repito que no los aptos son tanto el etarra como el político estafador y egoísta o el militar obcecado por el lenguaje de las armas. Porque me quiere decir cómo se entiende que estemos en contra de ETA y que por otro lado mantengamos un ejército con armas que no sirven más que para matar, mientras hay gente que no tiene casa y los campos están sin labrar. ¿Tú lo entiendes? Sé que todo el que lea esta carta pensará que yo también estoy loco, pero ¿verdad, Irene, que qué bonito sería el mundo con locos como nosotros? Bueno, y ya no te molesto más, solo decirte que me hubiera gustado contarte cosas más bonitas, pero creo que mientras haya gente que tenga esta disposición a la vida como tú, o que cuentes cosas como yo, existirá una pequeña lucecita que sueña algún día, alumbrará muchísimo y todo cambiará. Por eso, no dejes nunca de soñar y pensar estas cosas, y por favor, por nada del mundo cambies tu forma de ser. Hablando de soñar, así es como se llama mi peliculita. Presta mucha atención al texto, porque la voz no se oye muy bien. Y si me quieres conocer, te diré que en la película soy el que lleva a una niña a caballo y juega con ella en el campo. Espero que te guste. Ah, se me olvidaba, si algún día vinieras por Palma de Mallorca, no te aseguro una habitación de lujo ni cabiera en la mesa, pero sí una cama y un plato de garbanzos siempre a tu disposición. Así que ya lo sabes. Un beso y un abrazo muy fuerte. Hasta pronto, simpática. Gori. ¿Y ese es de esta niña que fue víctima de un...? Sí, la que le faltaron las... Bueno, se le cortaron las piernas. ¿Y está Jaime por aquí? Si no, ya está listo para una hora. Ves, igual. Pero una hora que estamos allá. Una tarde. Ya sé que viene. Igual, tiene mañana. Un rato que yo no la entiendo. Sí, está escrita a mano y... Enrique Mirén Magdalena. Querido Cayetano Martí. Va dirigida a Jaime, pero con la dirección de aquí de... Querido Cayetano Martí, te robo estas líneas que son contestación a Jaime Riera, pues no he encontrado su dirección en mi agenda. La carta que me escribió Jaime sobre televisión de Oleza, no sé si podrá funcionar, pues no tengo mucho contacto con él. Cuando vaya a algún programa suyo, procuraré hablarle del tema de Iglesia Pobre. Estoy de acuerdo con la idea de que Dios es amor y en el amor se resume todo lo que podemos hablar del cristianismo y de cualquier otra espiritualidad. Así lo dice bien claro San Juan en su primera carta y lo corroba San Agustín en su comentario. Los cuáqueros centraron todo su cristianismo en ello y San Juan de la Cruz dice: al atardecer de la vida seremos juzgados en el amor. Un fuerte abrazo a todos. De manera. Postdata. El día 28 de febrero voy a Mallorca a una conferencia sobre los menores. Creo que la organiza Justicia y Paz. Si alguno asiste a ella, me gustaría que nos viésemos personalmente. Esta es la casa. Bien. El día 28, la semana que viene, si alguien habla con este hombre, o en fin, o si antes se puede saber algunas horas antes de esta conferencia, si está por aquí, y si quiere llegarse aquí a verme, ya no iré a escucharlo ahí. Bueno, aquí tenemos La Pura Verdad, esta revista protestante norteamericana. Hay algunos puntos muy importantes, queréis leerlo. Ahí mismo. ¿Dónde están los puntos? No, ya en la primera parte ya está, en la tapa. La tapa, aquí, ya hay algo. ¿Qué dice aquí? En busca del cristianismo. Sí. A ver. ¿Y dónde más? Sí, lo verás, habla de esto. Aquí, ¿qué dice aquí? ¿Puedo leer todo esto? Sí. ¿Qué le pasó al cristianismo del Nuevo Testamento? Si Jesucristo regresara hoy, ¿reconocería la religión que usa su nombre? ¿Por qué hay un contraste tan grande entre las enseñanzas del Nuevo Testamento y el cristianismo moderno? ¿Qué le han hecho al cristianismo los que dicen ser los amigos y seguidores de Jesucristo? Si estudiamos atentamente las enseñanzas de Jesús, la conclusión inevitable es que tendría que sentirse desconcertado, alarmado, incluso disgustado ante las muchas ideas, prácticas y tradiciones que se vinculan a su nombre. Jesús no estaría de acuerdo con quienes lo presentan como un caudillo subversivo o un agitador. Consternado vería la imagen de revolucionario político que muchos le atribuyen. No le agradaría el cariz político asumido por muchas entidades y consejos religiosos de las iglesias. Jesucristo es el modelo que todo cristiano debe imitar. Como Dios en la carne llevó una vida perfecta. Si hay letras mayores, así algunas ideas. El cristianismo es un modo de vivir. Con el fin de avenirse con otras culturas, los cristianos adoptan costumbres ajenas a las enseñanzas de Jesucristo. Bien, sí, más o menos. Porque ya. ¿Hay más o no? Porque hay varias páginas, pero no es necesario leerlo todo. Es importantísimo esto porque es una revista norteamericana protestante, la Iglesia de Dios, no sé cuántos. Y en la tapa, a ver, ¿qué hay? Esto de iglesia, enséñalo así un poco. Aquí se puede vislumbrar iglesia católica, o sea, catedrales. Vaticano, la Iglesia Ortodoxa de Rusia, en una palabra, el cristianismo católico y protestante, y ahora resulta que aquí lo dice todo. ¿Qué dice? En busca del cristianismo. En busca, es decir, que después de 2000 años, el catolicismo y el protestantismo están buscando la religión de Cristo. ¿Y qué dice allí? Es Mateo. Sí. Mateo, ¿y qué dice? Otra vez os digo que si dos de vosotros se convinieren en la tierra, de toda cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Ahí tenéis el modelo de la verdadera Iglesia de Cristo. Y en este caso, de Buda o de Mahoma, lo que queráis. Ahora quieres releerme otra vez. Esto ya se ha leído, pero alguien quiere leerlo. O tanto, o otro, no es igual. Esto ya. Las sencillas enseñanzas de Jesús. Dice Cristo por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret en el sermón del monte lo siguiente: bienaventurados los pobres, los que lloran, los mansos o los bondadosos, los que necesitan justicia, los de limpio corazón, los pacíficos, los perseguidos por causa mía. Vosotros sois luz en el mundo. Yo he venido a ayudaros a cumplir la ley de Dios. Procurad siempre estar en amistad con el prójimo. No juréis en ninguna manera. Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Y no resistéis al mal. Amad a todos, incluso a vuestros enemigos. Procurad ser perfectos. Y cuando rezáis, no lo hagáis en el templo para ser visto. Rezad en casa y diréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, etc. No busquéis tener riquezas en la tierra. Procurad vivir en y con Dios, ya que no podéis servir a Dios y al dinero. Procurad tener el reino de Dios. No miréis las faltas de los demás. Mirad las vuestras y tratad de corregirlas. Lo que no quieres para ti, no lo quieres para los demás. Cuidado con los que os predican. Por sus frutos los conoceréis. Solamente van al cielo los que hacen la voluntad de Dios. Si hacéis estas cosas, será como edificar una casa sobre la roca. Pero si solamente escucháis lo que digo y no lo ponéis en práctica, la casa se caerá por no tener fundamento. Y como Jesús acabó el sermón, la gente se admiraba porque Jesús les hablaba con autoridad, pero con sencillez, y no como los sacerdotes con mucho estudio. Estas enseñanzas son sacadas y simplificadas del Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, etc. Se comprende muy bien que Jesús de Nazaret hablaba de forma muy sencilla, por ser un obrero, y porque los que le escuchaban también lo eran. Todos eran, pues, gente pobre. Y claro está que tanto en los tiempos de Jesús como ahora, las palabras sencillas alcanzan a todos, incluyendo las personas con estudios. Pero lo malo del catolicismo y del protestantismo han sido querer arreglar, o sea, modificar el Evangelio de Jesús de Nazaret, y lo han estropeado, y mucha gente no lo entiende. La teología o estudios de seminario, etcétera, sobran. No es necesario estudiar nada para vivir en y con Dios, en y con Cristo. No estamos contra los estudios humanos, pero no se necesitan para ser verdaderos cristianos. Es más, los obreros y las obreras, los pobres del mundo, pueden ser todos apóstoles de Cristo, sacerdotes de Dios. El obrero carpintero Jesús de Nazaret fundó una sencilla sinagoga o iglesia compuesta de pobres. Muchos años después fue arrebatada, dominada por gente rica y con estudios. Prueba de esto es el Vaticano, y siguiendo los mismos pasos, el protestantismo de Lutero. Pero ya se acabó la confusión. Nosotros, la iglesia pobre en Mallorca y en otros lugares de España y del mundo, somos la verdadera iglesia de Cristo, y tanto el catolicismo como el protestantismo pueden también ser la iglesia pobre, si acuden de verdad a Cristo, teniendo siempre presente que no se puede servir a Dios y al dinero. Ánimos, pues, obreros y obreras del mundo, procurad practicar y predicar el Evangelio de Cristo de forma muy sencilla. La iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Esto es todo. Amén. Cayetano Martí, febrero del 92. Ya veis, la carta de Goni para esta niña que viene a ser un mensaje de amor, un mensaje de paz, un mensaje cristiano, o budista, o mahometano, lo que queráis, no vuelvo de menos, y le damos el nombre de mensaje cristiano, de Cristo. Y ahora resulta que este hombre, Miret Magdalena, reconoce esto de, como dice, ¿no recordáis a Jaime de esto que dice del amor? ¿Cómo dice del amor? Del amor. Lo último de la carta. Sí. Lo último. Se puede resumir todo el cristianismo y todo tipo de espiritualidad. De este amor de Dios. Pero si no hay más. Pero, señor Miret Magdalena, caramba, ¿por qué tanto estudio, tanta teología? ¿Por qué tantas catedrales y tanto sacerdote católico y protestante y budista y mahometano? ¿Por qué tanta cosa si el mundo va que, bueno, ya no puedo ir peor. Porque yo decía esta mañana una chica de Inca, de esta familia que a veces vienen por allí, que ahora la hija resulta que tiene su novio aquí en Son Dureta, que otra vez tuvo un accidente con el coche, y claro, y ahora suben y bajan de Inca Palma, y bueno. Yo se lo decía claramente, ya ves, aquí, Mallorca mismo, en España, en el mundo, pero Mallorca mismo, en Inca, en La Palma, en Manacor, en todos los pueblos de Mallorca, en Palma. Caramba, la gran mayoría bautizados por la Iglesia Católica, las cárceles llenas de bautizados. Y venga estafas, y venga engaños, y venga robos, y venga prostitución, y venga droga, y todos bautizados, y después la primera comunión, y muchos casados por la Iglesia, y venga, ¿de qué sirven estas religiones en nuestro mundo? Y ahora los judíos lanzando bombas allí a los otros en el Líbano, y ¿de qué sirve aquella religión que se basa en la gran Torah, que estudian hace siglos y siglos el hebreo en letra por letra, los rabinos, y de qué sirve toda esta comedia? Y así todo el mundo. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, y allí estoy yo. Ah, ah. Pero lo peor de todo es que podríamos decir el enemigo más grande, este demonio, este Satanás. Es muy difícil de vencer, yo lo reconozco. Pero está dentro de nosotros mismos, somos nosotros. No busquemos ni demos la culpa a los demás. Donde están dos o tres congregados. Sí, pero dos o tres pensando en Dios, trabajando para comer y punto. Ay, Cayetano, esto es un poco fuerte. Es muy difícil este camino sencillo. Ay, ¿no sería mejor ir a misa cada día y engañar al prójimo y acaparar millones? ¿Es más fácil? Sí, claro, es más fácil. Pues ya tenemos las consecuencias de cómo está el mundo. Y esta pobre niña tiene que después sufrir las consecuencias, y quien dice esta niña, millones de seres humanos en el mundo. ¿Qué pasa aquí? ¿Os dais cuenta de que lo que aquí estamos realizando, el mero hecho de estar reunidos aquí y hablar de estas cosas, esto es fantástico? Habrá otras familias, o las hay en el mundo. Pero es que aquí le hemos dado un toque de salir del cascarón. ¡Sí, la Iglesia pobre! ¡El cristianismo verdadero está allí! Y punto. Y ya ves, y después estos señores norteamericanos, ahora les he enviado yo cartas y mensajes, cada dos por tres lo hago, y les digo, caramba, parece mentira. En muchas revistas vuestras veo la fotografía del Papa católico. Después, ahora estos días otra vez, habláis del Papa y de la Iglesia católica y de vosotros y tal, y pum, y ya ha dicho el Papa esto y lo otro, y lo dicen los protestantes norteamericanos, ya ha dicho, y claro, y es que carpo en carpo no se pite, y claro, todos van juntos, y después resulta que no saben dónde está el cristianismo. Claro, ¿cómo van a saberlo si no lo han vivido nunca? El cristianismo de Cristo. A esa chica de Inca, yo le decía esta mañana, yo he conocido un hombre, bueno, he trabajado con él, el yesero, un maestro, tal Ramón. En aquel momento, que yo tenía 14 años, pues él pertenecía en el Partido Comunista de Palma, o sea, de Mallorca, en fin, ateo a más no poder. Y a través de los años, caramba, cuando lo he comparado con tantos y tantos católicos y protestantes y... Bueno, bueno, bueno. A este hombre tendrían que canonizarlo a ser lo santo. Y era comunista y ateo. Por sus frutos los conoceréis. Porque para mí aquel hombre era... Bueno, lo que se dice, una buena persona, una cosa sencilla y... Tantas veces os he dicho por aquí que él era empresario, pero vaya empresario, porque iba a un trabajo y venía, a ver, tú, Miguel, Juan, Antonio, necesito tres, cuatro, en fin, ahora venga, tenemos que hacer este trabajo, si no tenéis trabajo vosotros, venga, hagamos el trabajo. Se hacía yo el trabajo y pasaban un mes, dos, tres, medio año, un año, en fin, y se arreglaban de una forma y de otra, y yo creo que pedirían dinero a lo mejor al banco y tal, para comprar materiales y todo eso, muy bien, pero al final se repartían las ganancias, todos. Y este hombre siempre iba en bicicleta, y me acuerdo que tenía detrás, porque había un centro en la Rambla de bicicletas, me hizo poner un montacarga ahí detrás, una cosa de hierro así, ponía la caja de herramientas, a Cayetano el peón, que era yo, y después él, a trabajar a Campastilla o a Génova o... Y era ateo, era de los malos, era comunista. Caramba, caramba. A veces hay que recordar las palabras de Castro, que se dice que se le escapó. Bien, estaba hablando con una señora en Establiments, porque había ido a dar una inyección al padre de esta señora, una señora muy católica, y que se yo, y hablando, y dice, es que yo no tengo tiempo, porque tengo que cuidar a mi padre y no tengo tiempo ni siquiera de ir a misa. Y menos mal que Castro no se quedó corto. Dice, si usted, señora, no necesita ir a misa, caramba con el trabajo que está haciendo allí, la misión con su padre. Y aquella mujer se quedó como asombrada, claro, y dice, sí, es verdad, tiene razón. Entonces, déjeme de paseo la misa. Bueno, seguro que no lo diría así, porque Castro es muy Castro. Pero yo le habría dicho, usted, señora, tiene el cielo ganado ya. Cuide a su padre, ya los curas los manda, los manda. Bueno, ¿cómo se dice? A freír espárragos, pues los manda y deje la misa, que usted está celebrando la verdadera misa de Cristo. Caramba. Caramba. Y ahora, claro, siempre tenemos que sacar estas cosas a relucir, porque es que parece que siempre estamos, como diría yo, atacando. No se trata de atacar, caramba, pero hay que decir las cosas claras. Tenemos que comprender que el cristianismo hay que vivirlo. Y punto. Vivirlo. Aquí no he leído algo de esto, me parece que sí. Lo dice aquí. ¿Dónde está? Si he leído un trozo, no sé. Miremos. ¿Qué dice? El cristianismo es un modo de vivir. ¡Caramba! Señores católicos y protestantes y testigos de Jehová y teólogos y filósofos en las cosas espirituales. ¡Caramba! Si es una cosa que hay que vivirla, y claro que es así. Entonces, ¿para qué tanta catedral y tanta jerarquía y tanta comedia? ¿Veis? Cuando vemos esta cosa tan clara, tan sensible, claro, es mando, sí, lo que me decía una vez Castro desde su casa, que estaban antes de empezar a trabajar allí a Palma, en Santander. Y me dice, en una carta, caramba, Cayetano, sí, es que ahora estoy mirando tus cartas y mensajes y veo que tú eres un maestro muy difícil, el más difícil de todos. Tú nos enseñas que seamos nosotros mismos. Claro, esto es la religión verdadera de Dios. En este caso ya no digo cristiano, sino la religión verdadera de Dios universal. Y en este caso sí, que vienen bien encajar aquellas palabras que tantas veces hemos dicho, caramba, seamos más personas, no tan animales. Ahí está la cosa. Hemos visto un trocito de película esta tarde con mi hermano, una cosa tonta, un poco de fantasía, un submarino que va y descubre unas islas y tiene que pasar por un túnel y después salen dentro de aquellas islas y hay unos individuos salvajes allí como una especie de monos, de simios de estos y animales de la prehistoria y que... Y después ya se llevan uno, lo cogen y lo ponen, no animal, sino a los animales, les disparan, matan animales y se llevan un ser humano de allí. Ya hemos cerrado la televisión porque en un trocito de película hemos visto la historia humana. ¿Por qué tenía que ir a molestar a aquella gente? Ahora el quinto centenario. Un descubrimiento de América, del robo de tierras, de la invasión y la matanza de miles y miles de indios, caramba, esto es la... ¿Y hay que celebrarlo? ¿Es cómo todo esto? Y todo en nombre de Dios, de la civilización y de la cultura, ¿qué es esto? ¿Dónde está este cristianismo de Jesús de Nazaret, caramba? Claro, pues yo dicen aquí, yo regresar que... ¿Cuántas veces yo he dicho, imaginemos que en la Plaza de España, a mediodía, lleno de gente, y se oye la voz de Cristo, del Maestro Universal allí? Soy Cristo y ahora voy a llamar a los míos. Y quedaríamos espantados. Espantados quedaríamos. Porque llamaría a tipos como este Maestro Ramón, el yesero comunista, bueno, ya está muerto este hombre, pero casos así, y a lo mejor aquella mujer, la despreciada de todos, y está en la prostitución porque tiene que mantener a su hijo, quién sabe las cosas, y quedaríamos asombrados, porque por sus frutos los conoceréis. Entonces, parece mentira, ahora estos días, ayer mismo, yo y la prensa habla de esto. Hemos visto a esta chica, que se llama esta de patinaje de la nieve. Blanca Fernández. Ha traído una medalla de bronce y todo. Muy bien, muy bien. Enhorabuena. Pero el esfuerzo de este patinaje tenemos al rey cojo. En este patinaje tenemos a aquel hombre que murió. ¿Quién era? Un, Duque de Borbón. De Borbón. No, sí, sí. O sea, después estas carreras a través de África, campo abierto ahí, o desierto abierto, como alguien te dice, y ya hay algunos muertos desde que hacen estas pruebas así. Y vemos tanto exceso estos boxeadores, que si no pierden la vida pierden esto y están allí atontados, y el gran esfuerzo que se hace físicamente, mentalmente, para hacer más, ganar más dinero, gloria humana, y gloria humana que después va a parar, o iba a parar a los pies de mi hermano, ahora ya se ha jubilado, pero van a parar a los pies de otros de la funeraria. ¿Y qué es tanto esfuerzo, caramba? Y hay tan poca gente que se esfuerce en ser mejor. Pocas personas se esfuerzan, caramba, para ser mejores en la vida. Pero no, hay que engañar al prójimo para estar bien yo. bien, pero no te das cuenta que si quieres estar bien, tienes que empezar por ti mismo. ¿Cuántas veces hemos discutido, hemos sacado a relucir aquello de la cosa vegetariana? Es para hacerte un bien al físico, al cuerpo físico. Es digno de alabar esto. Pero ¿y la cosa espiritual dónde queda? Ahí está. Porque yo he conocido en Palma mismo personas vegetarianas. De las dos partes diremos, positivo y negativo. Personas que, caramba, vaya vegetariano o vegetariana. Y no voy a citar personas, pero después he conocido a otras, y en este caso sí, que puedo citar algunas ahora que estamos reunidos aquí. En la cosa más positiva, y he dicho, caramba, entonces se pasa aquí. Las comidas igual, sí, pero este hombre o esta mujer, más humana, esta persona, más espiritual, avanza. Esta otra no, sigue con la misma comida, pero hay que ver, es como el caso ahora de, vosotros lo sabéis más que yo, es los chicos de este caso que han matado a uno a golpes de karate o no sé qué. Y encontraremos otros que, como Ernesto mismo, que una vez me dice, ahora me ofrecen para ser instructor y qué sé yo, y enseñar esto no me va bien a mí, yo no quiero enseñar violencia. Y acababa de obtener el cinturón negro. Y no, yo no quiero esto. Y se quedó sin trabajo en aquellos momentos porque no quería enseñar violencia. ¿Veis? Las cosas. Y llega el momento que a medida que pensáis, reflexionáis la cosa y dice, ¿dónde están los otros congregados? Más dos de vosotros. Y después te encuentras que él mismo nos dice, el maestro, aprended de mí. Y leemos aquí, en el llamado Nuevo Testamento, que está con los apóstoles y se aleja. Incluso te dice que se aleja como un tiro de piedra. Caramba, un tiro de piedra. Yo era un niño y yo veía hombres que tiraban piedras en Mallorca. Y tiraba la piedra y un montón de metros. Sí, y a veces mucho más que este montón de metros. Los honderos, pero con la mano misma. Y a la piedra. Y se alejaba, dice el Evangelio, y se ponía allí solo a hablar con el Padre, la oración. Y es que parece mentira que hasta la misma gente, claro, me han engañado tanto, que ha llegado un momento que está tan autosugestionada y sugestionada por los demás, así que todo depende, venga, de cursillos. Ahora estos días, Tony mismo, guardia de me dice, acompañé a un amigo en Pallera, una reunión allí, estaba publicada en la prensa, una conferencia, para preparar un cursillo de 5 días, pero unas horas cada día, no poca cosa, a lo mejor una hora o dos. Y seréis felices, podréis tener esta meditación trascendental, esta cosa que... ofreciendo, como se dice, el oro y el moro, 5 días. 25.000 pesetas por persona. Y Tony dice, y mi amigo y yo, cuando oímos ya todo aquello, adiós, adiós, se marcharon como otra gente, dice, pero quedaron bastantes allí. Calculamos con los que quedaban unas 30 y pico de personas. Estos si se quedan y van al cursillo y ya está. Estas señoras eran señoras, que dirigían la cosa. se llevarán por lo menos de Palma 1,000,000 de pesetas en una semana. Después irán a Barcelona, a Madrid, a Valencia, a la Quinta Puñeta y... Después pasa el tiempo, ¿eh? Sí, yo asistí al cursillo tal, y sí, los primeros días, sí, pero, ¿sabe usted? Que la vida, las circunstancias, la sociedad está moderna, y otra vez estoy embarullado a mí, de... sí, con 25,000 pesetas menos. ¿Os dais cuenta de cómo está, muchacho? ¿Tienes todo eso? Ya digo, tan sencillo como es. Lucha continuamente contra ti mismo. Está bien leer la Biblia y libros y hasta mis mensajes, y está bien que me oigáis a mí, que yo os oiga a vosotros, está bien estas reuniones porque es bueno esto, la amistad, así, pero caramba, si no movemos ni un brazo, será un comodato en sí, que entre un macete y más buen tenis. No, no, no. Hay que moverse, y este moverse es en nosotros mismos. Caramba, hay que ver, que os he dicho ya algunas veces, de aquellas dos señoras, testigos de Jehová, ¿queréis vosotras ser explotadas, engañadas? Y... ¡no! Claro, ¿no? Ah. ¿Y qué hizo el maestro? Lo que me lleves para decir, y saltan una insequera, sí, sí, sí, capítulo tal, versículo tal, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa aquí? Y en todas las organizaciones hay la explotación y el engaño. Ricos y pobres, unos que viven a costa de otros y se enriquecen a costa del trabajo de otros y tal, ¿no? Y todo esto después normal, normal. Esto es una sociedad de consumo, esto es la religión, esto es la tomadura de pelo. Y no se puede llamar a esto ni cultura, ni civilización, ni religión de ningún nombre. Porque es simplemente, sencillamente, la ley del más pillo. En este caso ya no digo del más fuerte, porque la fuerza física no la necesita. La pillería sí. La ley del más pillo, para vivir a costa de los demás, de los tontos, que trabajan. Modo de defendernos, no hay más que un modo. Yo tengo un mensaje preparándolo, así de que el único que diremos defensor del ser humano, y en este caso del pobre, del obrero, es Cristo. Porque ya os he dicho muchas veces que cuando hay luz, que Cristo es la luz, se ven las cosas claras. Y entonces es cuando te das cuenta que, claro, las cosas claras, estos señores defienden sus intereses. Y como 300 o 400 o 500 caballos del apocalipsis o jinetes cabalgan estos tipos, en general es el capitalismo, el clero de las religiones y el militarismo, estos tres jinetes que pisotean a la masa obrera en el mundo, destruyen pueblos, ciudades, vidas y... bien, modo de defendernos, Cristo, la luz. Y esta luz te dice, no votes para nadie. Procura no traer muchos hijos al mundo. Y si tienes una peseta, te la gastas tú para comer, para tener tus cosas, no comprar las cosas que ellos te digan. ¿Cuántas veces tengo que pensar en aquellos obreros de las viviendas y teníamos un vecino delante de nosotros en la misma escalera ahí? Un pobre barbero y su coche flamante en el portal toda la semana. No lo necesitaba para ir al trabajo, más que los domingos. Pero me habían dicho que comprarse el coche era... está bien cuando lo necesitas, pero si no lo necesitas, caramba. Pero dejemos esto, que son los detalles que después cada persona ya... pero teniendo el maestro, teniendo la luz, ya digo, lo ves todo claro. Y entonces, claro, viene el momento que diremos crítico, que ves las cosas que están pasando, como el caso de esta niña, sufrimiento de tanta gente, enfermos y miseria, pobreza y hambre y todo eso, y después encima de esto la lucha de estas pequeñas guerras, y que menos mal que en cierta forma estoy satisfecho, porque si os acordáis de ese mensaje que tengo aquí a la humanidad, por fin ha empezado la nueva era de paz, no habrá guerra atómica mundial nunca. Tengamos las ideas claras. Y un caso más que podríamos añadir a la historia de Cayetano el Diezero, un caso más, yo me quedo tan tranquilo con él. Es así esto, es un caso más de muchos casos. Este señor teólogo de Madrid viene a Palma, se cartea con nosotros, nos habla de nosotros allí en la revista El Siervo, sale por la televisión el grande de la teología española, y gracias a un pero dice en la carta, y daré la conferencia si alguno de vosotros, como vosotros, valiente teología, ya podéis ver lo que voy a decir ahora, seguramente ya lo presentéis o lo pensáis, y Jaime, te hago saber que vendré yo, aunque sean 2 minutos, a veros, y sobre todo a ver a Cayetano, tu suegro, y ya veremos qué pasa. Pero rebajarse de esta forma, como Jiménez del Oso en una ocasión, que le dijeron, ¿por qué no vas a Mallorca con aquello de los planetas que tenían que chocar? Sí, tengo que ir a Mallorca, sí, a visitarle. Y en el teatro principal, dando allí la conferencia, José le dice, aún está punto la cosa, puede ir a... Y se quedó, yo diría, asustado. Porque claro, es un médico, es estudios, es escritor. ¿Qué es esa comedia humana, caramba? Yo no quiero que vengan a besarme los pies. No faltaría más. Pero por lo menos que se vea que si estás en este terreno espiritual que dices, que escribes, por lo menos que se vean los hechos, las cosas sencillas. Sí, dijo el cura de aquí, de esta parroquia, a Inés, no sé si ha venido, sí, os conozco y tengo cartas de Cayetano, sí, y tengo que ir a verlo, me ha invitado incluso a tomar café, sí, tengo que ir, pero no viene, y está aquí cerca. Es cuando me envió una carta, bueno, una carta a toda la gente de por aquí, pidiendo dinero, de 500 pesetas por arriba, cada mes. Si hay cuenta corriente, iremos a cobrar al banco y tal. Le digo, ¿y por qué te complican la vida? Le dije yo en una carta. Ven y hablaremos de esto. Pero nosotros, los sacerdotes jóvenes, vamos a trabajar, que yo he trabajado de yesero toda mi vida y he predicado, y a lo mejor más que vosotros. ¿Qué puñetas? Y los demás a edad, si no tienen familia, pues al asilo y punto. Y no se necesita ni necesitar el dinero del Estado ni cosas raras, ¿sí? Porque, ya ver, ¿dónde están 2 o 3 congregados? La Iglesia de Cristo es tan sencilla. ¡A caramba! Los que lo han complicado tanto que vimos por la tele, y este mediodía lo he visto en la prensa, la conferencia episcopal esta de Madrid, los sacerdotes o los obispos, y ya no he leído, no he querido leerlo todo, porque metiéndose allí en la política, si el gobierno, si esto es un acto electoral, porque han dicho este, sí, pero ¿y dónde habéis ido a parar? seguro que estos señores se reúnen allí en Madrid y yo me presento a cualquiera de vosotros y les dice: señores, vengo en nombre de Cristo, en nombre de Dios, a ver si discutimos un poco de Cristo. Seguro que estos señores, con tanta teología y tanto estudio de Dios, seminario y tanta comedia, si tienen que decir en aquel momento lo que piensan, tendrán que decir: ¿quién es este Cristo? ¿Quién es este Dios de quien nos hablas tú? Porque yo creo que se van a dormir cada día ya. Dinero, poder político, elecciones y esto del aborto, no, aborto sí, aborto no, porque no es para defender a la mujer, sino para defender los intereses, porque si no hay aborto hay muchos hijos, y si hay muchos hijos de los pobres tendremos mano barata, mano de obra barata, y tendremos soldados para las guerras. Y ¿os dais cuenta? Seamos cristianos de Cristo, caramba, de ya de una vez. Seamos hombres y mujeres aquí, apóstoles de Cristo. Caiga quien caiga. Y, por favor, entender siempre bien, o tengamos todos la idea clara de que no se trata de ser anti de nadie. Y tengo en mente, bueno, porque veo que este año por el astral es aquello de corriendo estos mensajes, y tengo en mente, os lo voy a decir, un mensaje directamente al obispo de Oro. Sin embargo, este mensaje será, yo diría, hasta un poco extraño para vosotros mismos, porque diría lo que se dice, la llaga de la cosa espiritual más a fondo, precisamente de los que ellos predican y no conocen. Es este misticismo de muchos individuos, de ellos mismos, no todos, pero algunos sí, que han alcanzado esta perfección espiritual. Y también la invitaré a que venga aquí a tomar un café con nosotros. Pero como que resulta que no solamente es el reloj que avanza, es que resulta que Magdalena se le ha ocurrido cumplir los años hoy, y tendremos que hacer un poco de zarzuela de esta. Pero simplemente alguna frase, alguna palabra precisamente de esto que dice aquí. La tapa. Esto. ¿Qué dice? En busca del cristianismo. ¿Me dais cuenta? ¿Buscan el cristianismo estos? ¿Qué tenéis vosotros? Yo intento. Entonces necesito a toda esa gente, no estos, a todo el mundo que... Si lo buscas está por ahí. Porque resulta que hay que ver, ¿eh? Todo el mundo busca la felicidad. ¿Y qué es la felicidad? Cristo. Mirad si la cosa es sencilla. Entendiendo por Cristo la vida misma del universo, la vida, pero la vida, sin un social. Verdadera. ¿Qué? No habléis todos al mismo tiempo, porque después se da demasiado ruido. Pero podéis decir algo. ¿Qué dices tú? ¿Qué te ríes? Yo no digo nada. ¿Y da a ti algo? Pero es que se ríe ella también. Y da las dos. ¿Has hablado de dos? ¿De qué forma ha dicho yo? Yo no, ahora vamos todas las dos, rapaz. Sí, que el refrán que dice: ¿de qué te ríes, tonto? Dice: ¿de ver al otro? Así es que es. Venga, cada. Yo creo que todo está dicho. Ay. Yo lo siento, pero todo está dicho. Y poco no, hecho. Y tengo poco que agregar a las palabras. Tengo poco que agregar a las palabras. Y a los hechos, intentar vivirlo. No falta. O sea, o vivirlo. Plenamente. Y en este caso tendríamos que decir algo de este chico que tiene más menos pelos que yo. Me ha faltado un poco a mí, ¿eh? Sí. Yo, claro que sí, me lo veo. Tenía que cobrarme la mitad menos que los demás. Pero el otro día nos decía este joven, aquello es fantástico, se puede aplicar a... Ahora resulta que esta revista, La Pura Verdad, la Biblia, las interpretaciones de unos y de otros, la teología de Miguel Magdalena, todo esto, ni Dios entiende todo esto. Ni Dios le entiende esto. Porque Dios le diría, caramba, la pura verdad, y buscáis el cristianismo. Y en este caso yo diría, maestro, es que tienen razón. Es la pura verdad que están buscando el cristianismo. Todo el color que se le dé, como se interprete las palabras, como la Biblia, por igual también. No, pero es esto, que ha llegado un momento que ni Dios mismo lo entiende. Porque hace un rato que estaban hablando dos jóvenes aquí, pero Luis y Jaime, y he oído, porque claro, a veces yo tengo las antenas abiertas y a veces un poco más, no tan abiertas, de que hablaban de traducciones de la Biblia, de versículos, este versículo dichoso de que en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, que dice Jesús, en verdad te prometo, te digo, la como aquí, la como allá, y en verdad te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso, pero no dice cuándo. En verdad te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso, pero después la coma corre, y en verdad te digo, coma, estarás, hoy estarás conmigo en el paraíso, y claro. Y Dios tendría que decir estos teólogos y estos mandamases de la Biblia, pero a ver si nos entendemos. ¿Cuándo me tengo que llevar a este tipo hacia el mundo? ¿Qué? ¿Verdad? ¿Tú te ríes también? Habla. Ya me voy. Venga. Bueno, se ríe también. Ya puede votar. Yo me ríe. Bé, com que haurem de deixar-ho perquè vaig... Però, amén. En Joan, con Antonio i José. ¿Dónde está José? Se ha escondido. José. José. José. Habrá quedado grabado esto, ¿eh? Sí. Los apóstoles también van al váter. Esto para que en el futuro, que lo sepan. En aquel tiempo seguramente se decía Sabase. Sabase, pues, Scott, se le dan de váter. Venen. Lei diu que no sabe com ser. Però posar el puntet de com ser, eh? Aquí està. Bé, no posarem tot això per allà, sí. Aquesta carta li posa allà a l'Ullà de Sant Durà. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Mira, disola, soy Inés. Estoy en el cumpleaños de Magdalena. Supongo que otros te grabarán ahora. Yo solamente tengo que decirte una cosa, que ya te lo he dicho otras veces, que estoy contigo como si estuvieses a mi lado siempre. Y parece que estoy sintiendo las cosas importantes que tú sientes. Gladys, solamente una cosa que no me gustaría que olvidases. A mí me cuesta a veces tenerla presente, y es que no hay nada más importante que el maestro que tienes dentro. No te andes por las ramas, ves al maestro, y el maestro es muy sencillo, y su mensaje es lo más sencillo que hay en todo el universo, es lo más pequeño, y con lo pequeño encontrarás lo grande. Tú ya lo sabes a esto, yo solamente te lo recuerdo, y tú también recuérdamelo, porque es una cosa fácil de olvidar. Besos, que seas feliz donde estés. Hola, ¿qué tal, Gladys? Ya me ha dicho María Gilda, ¿no?, que estos días estabas así un poquitín en plan de fiesta y tal, ¿no? Y por eso quería mandarte unas palabras de algunos compañeros de por aquí. Y referente a temas y cosas de estas que ahora por lo visto te van interesando poco a poco, ¿no? Aquí lo que me ha comentado mucho es sobre no sé qué, de la alquimia y todas estas cosas de origen un poco místico y tal. Yo sobre este tema la verdad es que no sé mucho, ¿no? No sé en plan de algo de misterio, metafísico y cosas de estas. Pero así como yo entiendo, por ejemplo, estos temas, la alquimia mismo, tengo, ¿no?, mi pequeño razonamiento sobre esto. Esto de la alquimia es algo que la verdad es muy muy poco conocido, porque lo que es muy conocido de la alquimia es lo superficial, que es la parte física de cambiar el oro, cambiar el plomo por oro, o cambiar una serie de metales, una serie de cosas físicas, ¿no?, cambiarlas de forma, de intensidad, de color y de cosas de estas. Y en este sentido yo te puedo decir pues mi sentir sobre esa alquimia espiritual, ¿no? Y en este campo te diré de que es muy bueno que la persona pueda tener, digamos, en su mente la idea de la alquimia de transformación personal. O sea, aquel que trata de hacer todo el esfuerzo suyo, particular, en ser cada día un poco mejor. Esa es la verdadera alquimia que creo que alquimistas antiguos, verdaderos, ¿no?, buscaban hace siglos, y por la que algunos, no todos, algunos pagaron con su vida ante la imposición religiosa y dogmática, ¿no?, de los que dominaban. Porque transformar el plomo, la piedra que cada ser humano tiene dentro, convertirla, pulirla y convertirla en oro, hay muy pocos que lo hagan. Es mucho más fácil, ¿no?, pulir la piedra o pulir la roca sucia de las minas a base de la esclavitud de millones de seres humanos o de miles de seres humanos para convertirla en oro y que sea colgada en los cuellos de los señores de lujo que viven en las altas esferas, ¿no?, y en las zonas muy acomodadas de los países. Esta alquimia es muy poco conocida y desde luego, así como van las cosas y cómo se va entendiendo todo esto, seguirá por lo visto de igual manera escondido. Claro que ahí está después la persona que tiene que saber discernir, ¿no?, tiene que saber pulir por dentro de ella y empezará a descubrir realmente el misterio que encierra todo esto. Grupos y sectas y religiones y todo ese compendio, ¿no?, de asociaciones humanas que no van en este sentido profundo de cambio de persona, van en un sentido de cambio de régimen. Régimen es forma de actuar de un grupo de determinado de seres humanos. Ahí están las políticas y todo eso, pero cambiar la persona a sí misma sin depender de nadie es algo que es la verdadera alquimia. Y en esto, pues mira, creo que esto es lo que más o menos pienso que tiene por lo menos un valor que es mucho más preciado, mucho más fuerte que todo el oro, ¿no?, que se pueda transformar a través de la alquimia física, la que dan grupos y la que dan incluso particulares, ¿no?, queriéndose hacer de oro, ¿no?, en este aspecto. En fin, todo esto es cuestión de simplemente meditarlo en uno mismo.